Seguimos en la década de los 50, una década que, como señalábamos en anteriores ediciones, estuvo marcada por un lado por el secretismo oficial norteamericano al hilo de las primeras oleadas de observaciones de ovnis y por otro, por la aparición de infinidad de individuos que aseguraban estar en contacto con seres de otros mundos. Uno de ellos, el protagonista de esta cita, es Howard Menger. Dio a conocer su caso en 1954. Su relato parece sacado de la ciencia ficción, pero sin embargo, ni entonces ni hoy pudo demostrarse que fuera falso. Recapitulemos algo sobre su historia. Aseguró que su primer encuentro con los ovnis tuvo lugar en 1946, fecha en la que se encontró con tres humanoides que le instaron a emplear sus poderes mentales para estar preparado de cara a importantes acontecimientos que se avecinaban. Fue uno de los primeros, como habrán adivinado, en relacionar profecías milenaristas con el fenómeno ovni, una corriente que aún hoy sigue siendo palpable en el mundo del contactismo. Menger aseguró que sus encuentros los había establecido con habitantes de Venus, Saturno y otros planetas del sistema solar. Muchos de aquellos seres, advertía, estaban camuflados en nuestra sociedad. Este contactado llegó a afirmar incluso que fue llevado por estos alienígenas hasta nuestro satélite, la Luna. Allí, dice, visitó bases e instalaciones en compañía de otros humanos. Entre las pruebas que aseguró haberse traído se encontraban algunas piedras, pero, todo hay que decirlo, nunca pudo demostrar su naturaleza extraterrestre. Fue en ese año 1954 cuando Menger las presentó, una serie de fotografías de extraños objetos discoidales y una imagen clásica en la historia de la ufología que mostraba una enorme figura humanoide junto a uno de estos ovnis. Ralph Ranko, asesor fotográfico del entonces recién creado Comité Nacional de la Investigación sobre Fenómenos Aéreos en Norteamérica, dijo que dichas imágenes podrían ser fraudulentas. Ninguna fotografía puede aceptarse como prueba de la realidad de un objeto volador no identificado sin la existencia de un testigo de confianza que la avale, aseguró. Y Howard Menger no era ni mucho menos un testigo de confianza. Quizá habrían que haberle encuadrado dentro de ese colectivo de contactados que entonces brotaban en todos los rincones del continente americano y que, según recientes investigaciones de estudiosos como el británico Timothy Guth, podrían formar parte de una campaña de descrédito oficial del tema OVNI. Según informaciones divulgadas por la CIA hace tres años, a mediados de la década de los 50 y coincidiendo con los primeros vuelos de algunos prototipos aeronáuticos de la USAF, infinidad de testigos aseguraron haber observado el paso de ovnis. Sin embargo, aquellos extraños objetos aparentemente no identificados no eran más que naves bien terrestres. Según la misma CIA, aquellos testimonios fueron los únicos en no ser rechazados por los responsables del proyecto Libro Azul. Y lo hicieron así, aseguran en sus informes oficiales, porque era mejor hacer pensar a los ciudadanos que aquellos artefactos eran naves de otros mundos y no armas sofisticadas desarrolladas por la USAF. Y es que en uno u otro sentido, la manipulación del tema OVNI se remonta a los primeros años de la historia de la ufología.